Muy buenas noches, querida Horda Bacala. Bienvenidos a esta edición de Nivel Escondido Podcast en vivo con este anfitrión, el señor Alex Nation, directamente de Nivel Escondido y para el mundo gracias a la mesa de la Internet. Y conmigo me acompaña el, disculpen. El nuevo jefe de las, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con la traffic control, ¿verdad? Control aéreo en los Estados Unidos, el que va a implementar el nuevo sistema, ¿verdad? De vuelos en Estados Unidos para ver si de una vez y por todas se acaban todos estos atrasos. El señor Juan Carlos Delgado, también conocido como Gato Nejo Airlines. ¿Qué está pasando, gato? Con la Federal Aviation Agency. No. Finalmente mis papás llegaron bien, pero ya fue una odisea increíble. Descubrí que hay un website, ahora mismo no me acuerdo el nombre porque lo descubrí buscando, pero lo puedo encontrar rapidito. Uh-huh. Déjame, NWK, se llama, ahora me salen todas las aerolíneas, no, eso no es lo que quiero, es un website, uh-huh, que te da información de los vuelos. Y te pone el avioncito por dónde va en real time, y la ruta que va tomando, y entonces te da detalles si se atrasa, porque funcionaba más rápido que el mismo website de la aerolínea. Pues yo creo que la aerolínea trata de no informar inmediatamente para que la gente no le caiga, uh-huh, arriba, pero tú sabes y puedes chequear el avión que viene antes. Esconder la verdad. atrasarla un poquito. Seguro. Estoy ahora buscando el website y, mano, no estoy dando con él. Uh-huh. Gente, se los debo. O sea, después lo comparte. En uno de tus streams, si te acuerdas, lo comparte, porque eso debe ser una herramienta bien interesante y bien buena. Si uno va a viajar o tiene familiares que van para Estados Unidos. Gente, yo aprovecho para hacer un paréntesis aquí, apenas que estamos comenzando nuestro podcast en vivo, episodio 528. Gente, estamos ahora mismo acá para Puerto Rico. Está pasando una Kawasaki por la región. O sea que si escuchan, puede ser que no, unas tronadas bien fuertes para mi área. Match está también experimentando y Match vive en Carolina. Ustedes saben cómo es la infraestructura en Puerto Rico, dos o tres truenos, un poco de lluvia y se va la luz. Yo estaba diciendo a la gato que vamos a push el podcast hasta donde podamos. Si por X razón se me cae a mí, ¿verdad? Tengo que tumbar porque se me fue la luz. Pues nada, yo tengo battery backup, yo puedo despedir cualquier cosa. Si falta contenido del podcast, pues Gato después sube y lo termina. Porque Gato tiene la agenda, Gato lo puede terminar. Pero nada, pero ya saben, quedan debidamente advertidos. Como les dije, está pasando una Kawasaki por Puerto Rico. Así que be aware. Pero estamos, por lo menos hasta ahora está todo bien. No estamos dropeando el frame, internet está funcionando. So, veremos a ver. Yo escucho los truenos acá. Qué chido que mi micrófono tiene un filtro que se supone que, pero papá, es que, o sea, significa que están sonando tan y tan duro que el micrófono los está recogiendo y este micrófono no recoge tanto sonido. Eso es lo bueno que tiene, eso, que existan. Y yo tengo los headsets puestos. O sea, que están sonando bien duro, mano. O sea, que voy a hacer una noche bien larga, porque cuando truena así, yo casi no puedo dormir. ¿En verdad no te deja dormir? Sí, porque cuando uno está como que cogiendo el truenito, ¡brum! Yo no sé si es psicológico, pero yo escucho ese juidito y es tan agradable. De hecho, yo solía poner en YouTube, hay videos de estos con sonidos ambientales, había uno de tormenta, y así, la lluvia, y el trueno, y la cosa, había veces que ponía uno de una playa, y el... Sí, y que son mix que duran una hora, dos horas, tres horas, cosa bien exagerada. Son larguísimos. Los pones en loop y lo tienes toda la noche. Oh, sí. Nice. Pues mira, pues nada, pues como dije, estamos aquí arrancando nuestro episodio 528. Vamos a tener la noticia más importante para esta semana y las secciones que a usted le gusta. Antes de comenzar, tengo por ahí que ya el chat está encendido. Tenemos un raid de parte de Superstars. Superstars, que hace tiempo que no lo veía por ahí. Qué bueno que está a través de vuelta streaming. Saludos a Superstars. Por ahí llegó Arte Latino, el mod de mods. También está por ahí Ángel Thunder Miranda. Y hablando de Thunder, Ángel Thunder Miranda que se asoma. Duro. Por ahí está Eru Sirey, mi corazón, ¿cómo estás, cariño? Y obviamente, el gran Superstar está por ahí en el chat. Bienvenido a nuestro podcast en vivo para hoy sábado. Mientras dure, mientras Luma me lo permita acá, porque los truenos que están cayendo. Ay, mi madre. Así que gracias, gracias por estar ahí, muchachos. Así que nada, vamos a comenzar con nuestras noticias más importantes para esta semana. Y gente, esta semana se estuvo revelando que ya por ahí viene, obviamente ya está la fecha de salida de la nueva entrega para juegos de NBA de 2K, NBA 2K24. El mismo va a estar saliendo el 8 de septiembre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S, Nintendo Switch y PC. También estuvo revelando que en la portada del mismo va a estar el legendario Kobe Bryant. La verdad que desafortunadamente Kobe Bryant pues perdió la vida en un accidente de helicóptero hace ya un año, ¿verdad? Hace ya más de un año. Hace más de un año. Sí, hace más de un año. Creo que eso fue... ¿En el 2022 fue? No, yo creo que eso fue antes de la pandemia. ¿En 2021, maybe? Vamos a chequear. Para sí, mí que yo eso creo fue que antes de la pandemia. Fue antes de la pandemia, 2019. ¿Verdad? 2020 me dicen en el chat. Gracias. 20. Diablo, wow. Parece que fue ayer. Yo soy sincero. Se siente que fue ayer que Kobe Bryant falleció, fíjate. Fue en el 2020, mano. Qué fuerte, mano. 26 de enero del 2020. Wow, sí. Que de hecho, en notas adicionales, la esposa le ganó la demanda al Estado. Le ganó la demanda. Y son unos cuantos millones que le tienen que dar al resto de la familia Bryant. Eso fue porque un sheriff, ¿verdad? Cogió fotos. Sí, hicieron un pietaje, fotos. Ya tú sabes que en Estados Unidos los abogados son, wow, súper sigilosos. Y se fueron por esa línea y el Estado tuvo que desembolsarle o tiene que desembolsar unos cuantos milloncitos bien largos a la esposa, ¿verdad? La viuda de Kobe Bryant y obviamente el restante de la familia, ¿verdad? Él le sobreviven. Creo que son dos hijos más, me parece, porque desafortunadamente cuando él tuvo el accidente, andaba con una de las hijas de él, la que jugaba baloncesto, que era tremenda futuro en el deporte. Y creo que unos compañeritas más del equipo, creo. Yo sé que fueron varias personas que fallecieron y era el helicóptero privado de ellos. O sea, pero nada, ¿verdad? Que con Papito Dios el gran Kobe Bryant, tremendo jugador, tremenda leyenda, pues NBA 2K le dedicó la portada a Kobe Bryant. El juego va a tener varias portadas, ¿verdad? Ediciones especiales y todo esto. Pero aparte de eso, la noticia roja, el hecho de que por primera vez en la serie, NBA 2K24 va a tener crossplay en todos los modos para PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Obviamente no menciona crossplay con PC ni con Switch. No lo va a tener ni tampoco con PlayStation 4 ni Xbox One. So, va a ser solamente nuevo Xbox y nuevo PlayStation. That's it. Es el crossplay. Exacto. Que por lo menos algo es algo. O sea, algo es algo, ¿verdad? O sea, yo entiendo que está súper bien. Y como digo, es la primera vez en la serie de cualquier 2K que va a tener crossplay. Esto es algo que yo sé que los fans que siguen los NBA 2K, los MLB, todos estos juegos que producen juegos de deporte, como que tengan ese crossplay con otras consolas, o ya por fin, esto es un comienzo, quién sabe si próximas franquicias, ya sea de otros juegos, ya sea de fútbol, de hockey, vengan con crossplay. So, ya, es un paso bastante grande en esa dirección. Así que ya, si usted es de los fans que todos los años hace la actualización de un juego nuevo, ¿verdad? Para los juegos de 2K, pues ya sabe que este año pues, va a tener crossplay entre PlayStation 5 y Xbox Series X y S, ¿ok? Así que eso está super nice. Disculpa que es crossplay. Me pregunta el Mando Pérez. Saludos, Mando. Pueden jugar multiplayer entre la gente que está en una plataforma con otra. En este caso, la gente de PlayStation 5 puede jugar NBA 2K24 con la gente de Xbox Series X o S. Juegan en el mismo sistema online. Exacto. Esto es super cool, mano, que lo añadan. Yo espero que continúe la tendencia y otros juegos de deporte lo hagan. Particularmente en NBA 2K, yo tengo un pana de Puerto Rico que juega en Xbox principalmente y compra NBA 2K y nunca podemos jugar porque yo cuando lo compro en PlayStation. Y es como que, no voy a comprar juego dos veces para jugar más que contigo. Sí. Pero ya, es cool que hayan hecho esto. Yo espero que continúen. Yo espero que no se arreguinden muy fuerte de esto. Hace años que NBA 2K no le da cariño a los modos de juego, el enfoque es en buscar maneras de cómo usted que le meta más billete al juego. Yo estoy sumamente cansado con el juego, en ese sentido, en que no veo innovación para uno pasar la vida en tener otros modos. No, es todo como que tratar de seducirte a gastar más dinero. Y como que, ya me canso. Sí. te obligan a abrir la cartera para conseguir cosas, y más el modo ese que tú jugabas, el de las tarjetas. Sí, sí, ya, yo me rajé porque tú vienes y... Yo nunca le metía dinero real, pero tú vienes y le metes horas y tienes todas tus tarjetas y se acabó ese juego y comienzas desde cero otra vez. La gente que juega My Player, comienzan desde cero su personaje, empiezan a meterle, y quien le meta billetes para poder subir los niveles rápido, uh-huh. y se acabó ese juego, boom, volviste otra vez para atrás. Uh-huh. Y es como que, wow, estamos hablando de dinero real. Sí, no es in-game credit, o sea, es juego, sí, es chavo. Sí, chavo. Sí, pero en teoría tú puedes hacerlo con juegos de in-game credits, pero te toma, sí, 500 años reunir el dinero, comprar un paquete de tarjeta, te puede tomar, qué sé yo, 4 horas en reunir suficiente gold de los VC, o pagar por ellos, que te toma 10 segundos. y una media semana de trabajo. Sí, entonces, por ejemplo, ese modo de My Team viene a sustituir lo que antes tú tenías de gratis, que era la habilidad de poder crear custom teams. Y venías y tú tenías un equipo ahí que podías rellenarlo con los jugadores que tú quisieras y todo esto. Y uh-huh. para el que quisiera tener una fantasía de poder jugar con un equipo, super montado, o con alguna era en específico, o lo que usted quisiera, pues lo podía hacer ahí for free. No, ahora es My Team. Uh-huh. It's a feature. Pero te vamos a clavar. Está brutal. Mira, entre las cosas que va a estar trayendo el juego, va a haber una edición de 25 aniversario, en la que esta edición va a incluir una suscripción de un año de 12 meses a el NBA League Pass. Eso está bien. Si usted es súper fan del NBA, ahí tiene un tremendo plus al contenido de ese juego. Eso lo hicieron el año pasado y yo estuve pensándolo, porque la suscripción a NBA TV, el League Pass, creo que ellos le llaman, uh-huh. creo que cuesta como $99 cuando arranca el año. Uh-huh. Creo que ya a mediados de año le bajan el precio, pues te quedan menos juegos la temporada, y yo creo que ya lo último, en los NBA Finals lo ponen como pescado bombado. Pero eso, para el que va a pagar por NBA TV, está súper cool. Uh-huh. Un buen día. Sí, ¿no? Comprar el jueguito y tienes 12 meses de suscripción, que de seguro te cobre temporada regular y parte de los playoffs. Sí, ¿verdad? No, eso incluye todo. Hasta la final. Es literalmente un año completo, no, sí, es la temporada, es un año completo. O sea, de contenido, sí, de NBA League pasa. Sí, entonces puedes ver los juegos en vivo. No estoy seguro si hay blackouts, pero tienes acceso a todos los juegos en vivo, más archivos históricos. ¿Tú quieres ver la final del 96? Sí. Vas allá y lo buscas y lo ves. Y de todos los eventos, All-Star Games, de todo. O sea, es una biblioteca descarada. Hay que ver, Gato. Ahora que tú dices eso de blackouts, me pusiste a pensar, porque a veces estos bundles que hacen con estos cupones o certificados de suscripciones para servicios de streaming, ya sea por 3, 6, 10, un año, lo que sea, a veces no incluye la región de nosotros. Eso hay que ver, hay que buscar la información, que el deporte no venga, o por ejemplo, que esta oferta no sea vaya para Puerto Rico, que no lo incluya el 25th edition, el anniversary edition, que no lo incluya. Eso hay que ver. Ya, eso es fácil, porque uno rápido consigue. Si alguien tiene NBA TV en Puerto Rico y le funciona, pues ya uno sabe que debería funcionar. Okay. Mencionó lo del blackout particularmente, pensando en el de MLB. Está MLB TV, que vendría siendo el mismo servicio. Uh-huh. Que tiene acceso a todos los juegos de MLB y todo. Los clientes de T-Mobile tienen MLB TV de gratis. Todo lo que tienes que reclamarlo. Uh-huh. Mano, y yo que vivo en Minnesota, no puedo ver los juegos de los Twins en vivo porque están en blackout. Estoy viviendo allí mismo. Puedo ver cualquier juego, menos los de los Twins. Esto es increíble, yo no puedo creer esto. Y entonces, como que, puedo verlo después que está grabado, pero en vivo no puedo verlo porque hay alguna otra cadena de televisión que lo va a estar transmitiendo, que no es local, o bueno, no es de antena, sino que es un canal de cable o algo así. Wow. Eso es como que... lo que son los negocios de estos servicios de transmisiones de eventos deportivos. Wow. Sí, pues acuérdate que el show de televisión, sea el que sea, está ahí para vender comerciales. Uh-huh. Y si tú que pagaste por ese juego de MLB para poderlo tener en tu estación de televisión, la gente lo va a ir a ver en una aplicación, como que espérate, menos gente están viendo esos anuncios, no voy a poder vender esos espacios y uh-huh, pues, todo uh-huh. dinero. Wow. Mira, y para terminar con esta noticia, entre las cositas que va a estar incluyendo el juego, van a estar incluyendo un modo que es Mamba Moments, que le permite a este jugador recrear los grandes momentos en la historia, ¿verdad?, deportiva de Kobe Bryant mientras estuvo en la NBA. Esto de una vez le habían hecho con los Jordan Moments, ¿te acuerdas? Los Jordan Challenges. Los Jordan Challenges, que eran momentos históricos de la carrera de Jordan y te retaban a ti como jugador revivir ese momento. Por ejemplo, qué sé yo, el 60-point game, pues ese juego tenías que meter 60 puntos, ¿verdad? Porque ese era el momento histórico. Que si hit a game-winning shot, pues tenías que buscar la manera de que Jordan lograra conectar el canasto de la victoria. O sea, unas cuantas cositas así de lo más chévere. So, me imagino que con Kobe Bryant va por esa misma línea, porque Kobe Bryant tuvo juegos impresionantes, ¿verdad? Con canastos de victoria, juegos de 60 puntos, de 81. Ese imagino que ese es el número uno. O sea, recrear el juego de 81 toletes. Eso va a estar, que eso, gente, eso es un momento histórico tanto para la memoria de Kobe Bryant como para la NBA. O sea, un fenómeno que no se veía hace 9000 años. Y Kobe Bryant. El segundo total más alto. Sí, segundo, el primero fue 100 y era 81. Que está brutal, está brutal. Ese día el tipo estaba que las tiraba de espalda y media cancha y las metía. Y un juego, miren lo que son las cosas, que me puedo acordar. Un juego que metió 81 y un juego que estuvieron a punto de perder. El juego estuvo apretado todo el tiempo. Todo el tiempo. Y se decidió en los últimos segundos. O sea, con un canasto del de 3, me parece, y unas tiradas libres, decidieron ese juego. O sea, que no fue que los Lakers dieron una pela y él estaba metiendo. No. Fue un juego apretado. Ahora mismo se me escapa con quién era que estaban jugando. No sé si era con Oklahoma o no me acuerdo con... Viene a mi mente Indiana, pero puedo estar mal. Espérate. Ok, maybe. Kobe, ajá. 81 points game. Vamos a ver. Contra los Raptors. Contra los Raptors. Terminó 104 a 122. Fue el... ¿Qué fecha? El 22 de enero del 2006. ¡Diablo! ¡Del 2006! Ya. Yeah. Wow. Yo no me acordaba cuándo había sido, pero ya me acuerdo que ya yo estaba viviendo acá en Minnesota cuando pasó eso. Yo no vi el juego. No, yo tampoco, yo vi los highlights, pero mano, diablo, 2006. Ha llovido. Vamos a ver quién estaba en ese equipo de los Lakers. Ahí me está que ese equipo, yo creo que estaban en como rebuilding the team. Había unos cuantos nombres, pero no tanto. A eso pinta, porque el segundo nombre más grande es Lamar Odom. Oye, a diablo, pues sí, era cuando estaba en rebuilding the team. Y estaba Kwame Brown. Anda, pal sirete, duro. Kwame Brown y jugaba centro regular. Oh, my goodness. Saludos, Curosa, que dice por aquí, más apretado que el bikini del estímulo aquí en la piscinita. Sí, algo así. Sí, se vino a decidir a lo último, porque el juego tuvo de tipo bien competitivo. Y a lo último fue que entonces los Lakers, pues con un par de canastos de Kobe Bryant, pues lograron sacar la ventaja. Y aseguraron, pero fue un juego bien apretado. Todo el juego estuvo bien cerrado. O sea, contestamos la preguntita de El Mando. Y Tainito, que se asomó por ahorita. Saludos, Tainito, estás por ahí. Gracias por estar por acá con nosotros. Así que ya, eso es para esta noticia aquí de NBA 2K24. Yes. Rapidito, algo con esa noticia. Ajá. Ellos indicaron que las versiones de Xbox One, PlayStation 4, Switch van a tener menos features o menos modos que la versión de consolas de actual generación. Lo que significa, y esto no es nuevo, esto es un fenómeno que lo hacen con los juegos de deporte, lo que significan que cogieron el juego del año pasado y le cambiaron el roster y le cambiaron el user interface y ya. Y un ajustito aquí, un ajustito allá. Pero las cosas que hicieron nuevas para el juego del 2024 no se las añadieron. Porque así avanzan y sacan esa versión. Y esa es la tendencia de la muerte de esos juegos, donde todos los años es un roster update porque es exactamente el mismo engine, se siente exactamente igual. Eso lo han hecho desde que el mundo es mundo. Hacen ese tipo de fenómeno. Y al igual que algo que nosotros siempre le hemos dicho y lo hemos analizado, y obviamente esto es un negocio, esto es para hacer un profit, una ganancia, o sea, que ¿por qué no sacan una versión que simplemente lo que haga es que actualice ya todos los años? Pero es que no, porque entonces no venden, no hay chavo. Hay que hacer dinero. Captain Jack, saludos, Captain Jack, bienvenido. Dice por ahí Kurosaki, por eso los NBA 2K hay que comprarlos cada 5 o 6 años. No, yo me quité de comprar los 2K. Yo un montón los compraba todos los años y después me quité. Dije, nah. No, ya. Y dice Miranda que lo que hace EA con FIFA en Switch, ¿cómo dice Gato? Un risking, un ajustito y vámonos que para luego estar. Y te hacen sentir como que, juego nuevo visual. Y tú como que, pero yo como que he visto esto. Es el mismo. De hecho, cuando estamos en ese periodo de transición de una generación a otra de consolas así de sobremesa, vemos que los juegos de deporte, los títulos de deportes, se quedan todavía sirviendo a ese público de la generación anterior, pero es por eso, ¿no? No se crean que tienen el estudio realmente, está haciendo un juego para esas consolas. No, lo que hacen es eso, es el lavadito de cara, echan un buche de pintura y para adelante, para allá. Sí, mano. Triste, pero así es esto. Pero sí, ya yo estoy al punto donde compro uno de deporte por generación, y ya, de uno de pelota, ya, uno de baloncesto, ya. Ahora mismo yo tengo el de MLB, no el de este año, el de hace 2 años atrás, o maybe 3 años atrás, de cuando salió el PlayStation 5. Yo creo que hace tres versiones atrás. Y entonces el de baloncesto yo compré el 2013, pero ahora mismo no tengo planes de comprar el 2024, así que ese va a ser el de la generación de ahora. Y se quedará ahí. Forever and ever. Y como dice Kurosaki, coge y apaga los servers. ¡Qué, chacho! ¡Oye! Oh, ¡eh, la linda! sí, tú te quedas con el juego anterior y te le dan como 6 meses más. Uh-huh. Y después llegas un día y no puedes jugar online. Tienes que jugar local y con un roster bien desactualizado. Nada, pues si quieres bajar un de baloncesto, pues juega los modos y qué sé qué, pero o sea, que online. ¿Quieres jugar online? Compra el nuevo. Compra el nuevo. Adelante. Yes. Así que ya. Pues pero estamos al día. Tú dices que no vas a comprar NBA 2K, pero uno que sí tú deberías comprar, hermano, es Street Fighter 6. Yo sigo con el mensaje de evangelización acá de Street Fighter 6. El juego está súper bueno. Richard. Y ahora el 24 de julio, Alex, llega el tuyo. Sí. Rashid se une a la alineación de Street Fighter 6. Yes. Six, wow. El personaje, una vez uno lo obtenga, pues lo puede utilizar en todos los modos, va a estar presente en todos los modos. Por ejemplo, lo va a incluir en World Tour, que era una de mis dudas, porque en World Tour tú tienes tu personaje que tú creas y estás en la ciudad ficticia esta de Metro City y viajas a diferentes lugares y conoces diferentes los peleadores del juego. Entiendo que los conoces todos una vez termines ese modo. Yo todavía no lo he terminado, pero sí indicaron que Rashid va a estar ahí. So quizás haya un location o lo pongan en una esquina y si no tiene el DLC, lo conoce, etc. Y entonces, la gente que tiene ya las versiones Ultimate y la Deluxe o el que compró el Season Pass, me parece que ya tienen acceso a él, por lo que me dio a entender la noticia. No me quedó totalmente claro, pero eso fue lo que entendí, que el que ya había como que pagado bastante, lo tenía desde ya, el que lo vaya a comprar individual, pues tiene que esperar al 24 de julio. Y este es tan solo el primero de 4 personajes que ya están anunciados para estar saliendo en la alineación. Esto es en la primera temporada de contenido. El próximo me parece que es AKI, que es un personaje nuevo. Luego Ed y luego Akuma. Akuma oficialmente yo creo que sale ya en 2024. Silver me había dicho, yo creo que es Spring 2024. Cuando llega Akuma y ahí es cuando termina ese primera temporada de contenido. Nice. No, pues mano, yo vi el trailer, yo como que Rashid from the Trouble of Wayne. Yo estaba como que, pero sí, la evangelización continúa. el lavado de alma continúa y yo creo que yo tengo fue que para mi cumpleaños, que es ahora en agosto. Atención. Sí, atención administración, ¿verdad? Acá de la casa. Y diciéndolo duro para que me escuchen en los bleachers, le da los cambiabombillas. Mi cumpleaños se acerca por ahí 9 de agosto. Así que yeah, vamos a ver si por fin cae Street Fighter. Yo sé que todo el mundo lo está jugando, pero yo sufro. Lo que pasa es que no estaba en como que para yo irme Day One, porque yo sabía que Tears of the Kingdom me iba a consumir mi vida de gamer. O sea, yo dije, yo no lo voy a comprar porque sé que no lo voy a tocar. Yo cuando lo compre, ya sé que lo voy a tocar porque a lo mejor ya he echado un ladito ya Tears of the Kingdom y puedo entonces meterle chévere a Street Fighter con ustedes, lo había abierto para practicar, para que me parten la cara, practico yo acá, offline, y cositas así, pero ya, yeah, it's coming, pero me alegro que Rashid viene por ahí, so GG, ¿verdad?, para ese contenido nuevo de Street Fighter, sí, que yo sé que el corrido la está pasando súper espectacular, Gato toda la noche le está dando duro, tiro un onda por ahí de respeto, así que, yeah. Chun-Li coming soon, pues, estoy jugando el modo este de World Tour. Ah, cool. Y me he quedado con el estilo de Chun-Li. Ah, nice. Ah, Chun-Li es muy buena. Yo he visto gente que le mete con Chun-Li y le mete chévere. Yo no le meto para nada, pero por lo menos a través de este modo, pues he ido como que cayendo en tiempo. By the way, ese modo fantástico, particularmente, digamos, pensando en Noé. Uh-huh. Yo creo que a Noé le encantaría ese modo porque corre bastante rápido en cuestión de cuando haces las peleas, es bastante fácil y te da la oportunidad de tratar muchas cosas y te lleva bien de la mano con todo. Uh-huh. So, para alguien que no tenga muchos años de experiencia jugando uh-huh. Street Fighter, yo creo que es algo sumamente agradable. Gusta, yo me lo estoy disfrutando más por la jopita. Ahora tengo el personaje mío y está vestido de ninja ahora. Pues nada, pronto me uno al party. Wait for me, yo los alcanzaré. Don't worry. Bueno, antes de pasar a la próxima noticia, tengo por ahí que Manager Gaming, gracias por ese resub y comentando de los juegos de 2K y todo eso. Esos juegos no importan tanto. Bueno, importan para los fans. Pero como decimos, una vez ya pasa ese cariño de ese año y sale el nuevo, pues definitivamente ya pasan a un segundo plano. Eso es triste, ¿verdad? Que ese sea el modelo económico de estas series, pero ya. Yeah, I mean. La cosa es que aún con ese modelo, siguen vendiendo los números, en ventas son sólidos. Por eso yo digo que Call of Duty no es un shooter, es un juego de deporte. Exacto. Porque exacto. Sale todos los años, uh-huh. Es parecido en cuestiones de mecánica. Usted si jugó uno, llega este y no anda perdido, uh-huh. Sabe lo que está haciendo, aunque se sienta levemente diferente, quizá un poco más rápido, quizá la alma no se mueve igual, pero en lo que usted cae en tiempo, pues es igualito que, sí, sí. Que los juegos de deporte. No varía mucho de un año a otro y usted lo compra como quiera. Yeah. Así que dice Thunder confirmando de que sí, que Akuma va a ser en el 2024. So, yeah. So que hay contenido para Street Fighter 6. Let's go. Bueno. Siguiendo por aquí, gente, pues esta noticia me la compartió el compañero Mash. Y esto sí que yo leí esto y me quedé como bruto. Resulta ser que un jugador de nombre Yanni Oahiunen, de 22 años, fue sentenciado este pasado lunes en París. Fue sentenciado a 3 años de servicio comunitario. Este joven es un gamer, ¿verdad? Un hábil jugador del juego Tom Clancy Rainbow Six Siege. ¿Qué pasa? Que esta sentencia viene porque el joven hizo una llamada a las autoridades alegadamente reportando un secuestro en las oficinas de nada más y nada menos que de Ubisoft Montreal. ¿Qué pasa? Que él hizo esta llamada utilizando unos servers en París, ¿verdad? Para bloquear su ubicación, pero lamentablemente no funcionó. Pudieron eventualmente rastrear y lograr ubicar a esta persona que hizo esta llamada falsa. La cuestión es que cuando hizo esta alerta, pues obviamente las autoridades promovieron unidades tácticas, personal al área, cerraron todas las calles, rodaron el edificio, un despliegue policiaco del carajo. para la reputación que era una broma o lo que se llama un hoax, ¿verdad? En el argot correcto, pues este joven fue sentenciado a 3 años de servicio comunitario por esta bromita, ¿verdad? La cuestión es que él hizo esto, y miren, ¿por qué él hizo esto? Porque el jugador había sido baneado de Rainbow Six en semanas anteriores, y esta prácticamente fue la forma de quitarse con los desarrolladores del juego. Pero lo que el tipo sabe es que la tecnología está bien adelante, y como dije, pues trató de tapar la llamada, pero lamentablemente pudieron rastrearla. Este joven también fue responsable de un alegado ataque de DDoS attack a una oficina de un gobierno en Francia. O sea, que parece que el chamaco tenía como que ya historial estar haciendo estas cositas por ahí. Además de que también hubo una vez que hizo llamadas amenazantes a los desarrolladores de Minecraft. O sea, what in the world? O sea, dude, what in the world? O sea, ¿qué está pasando contigo? La cuestión es que luego de esta sentencia, también a este joven pues se le mandó a ir a tomar tratamiento psicológico, ¿verdad? Porque aparentemente detectaron que hay como un serio problema mental con él, y trabajar en servicio comunitario. O sea, que de verdad que esto, yo leí esto y yo como que, ¿es en serio? O sea, entonces la cuestión es que él dice que él le había suplicado a Ubisoft, ¿verdad?, para que le desbanearan la cuenta porque él había gastado más de $1,500 en cosméticos a su profile, ¿verdad? Y esa era la razón por la que pedía, pero pues parece que la razón por la que fue baneada, que aquí no especifica cuál fue, pues no lo perdonaron. El tipo pues se fue por esa, pues vamos a fastidiar la oficina, baby, pero you don't mess with the law, o sea, eventualmente tú caes, con esta era la tecnología que todo se sabe, todo se rastrea, la ubicación, o sea, esto es un peligro, gente, eso piénsenlo bien antes de hacer este tipo de bromitas a alguien o a un stream. De hecho, lo hemos visto en pasados años que se lo han hecho streamers, estando en vivo, llega la policía de tocar los apartamentos, sus casas, y entran y que aparentemente hay un reporte de que el tipo te estaba vendiendo droga o tenía alguien secuestrado en la casa, y se le meten e irrumpen en la vivienda de esta gente. Tú sabes, eso hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es castigable por ley en algunos países, inclusive puede servir cárcel, pero yes. Wow. Eso es sumamente peligroso porque usualmente el fenómeno ese de swastika es, viene el SWAT, por eso se llama swastika. Y SWAT es una unidad táctica. Y esa gente viene a tumbar puertas y a reaccionar rápido y tratar de neutralizar la situación, que en este caso es falsa. So, tú podrías darle esto a un ángulo de que esto es intento de asesinato. Tú sabes, tú estás mandando un escuadrón que viene a neutralizar una situación inmediatamente cuando realmente no hay una situación. Exacto. So, al chamaquito no le dieron cárcel, pero que se M1B. Permita a Dios y lo pongan a hacer el trabajo comunitario el peor del mundo, qué sé yo, a limpiar letrinas o alcantarillas. Sí, a limpiar alcantarillas, sí. A sacar ñoña de. Sí, o de allá tubo. Al vertedero a paliar basura con pala allí, echarla en dumpers o algo así. Sí, el peor servicio comunitario que le puedan dar, porque esto es algo sumamente responsable, independientemente de lo furioso que usted esté con la agencia que sea, eso no resuelve nada y pone en peligro las vidas de un montón de personas. Es que es un día de operaciones que se tranca, porque obviamente la policía está irrumpiendo en el edificio, porque, o sea, dice, mira, aquí esta oficina tiene una persona secuestrada. O sea, ellos van a entrar guns blazing, apuntándola a todo el mundo, o sea, hit the floor, porque, o sea, ellos van con la ventaja de que en esta oficina tiene una persona secuestrada, pueden haber personas armadas, pueden haber explosivos, pueden abrirnos fuego. O sea, cuando entonces, ya la propiedad de una oficina de gaming, ¿qué es esto? O sea, ya, es triste, se puede zafar un tiro, aquí puede salir herido o hasta muerto, como dijo Gato, o sea, está jugando con la vida de personas. O sea, that's dangerous, eso es bien peligroso. Así que, si se enfoca, date un puño en la pared y deje de jugar el juego, ya está, tan sencillo como eso. Eso ya, yeah. Wow. Bueno, estamos diciendo. Tele contra el piso al control. No tanto. Me comentó Ángel ahorita que Call of Duty es casi un juego de deportes en multiplayer. Sí, definitivo. Sí. Ese es el nuevo deporte. Yo no compro Call of Duty, pero. Es el modelo de juegos de deportes. Sale todos los años. Es más o menos lo mismo. Ni modo. Bueno, pues estamos al día en el chacato. Bueno, pues continuamos. Yes, sir. Yes, sir. Bueno, la última noticia por acá para esta semana, gente, es un recordatorio de que esta semana, sí, esta semana que usted, bueno, nos está escuchando, si nos está escuchando en grabado, si está aquí en vivo, pues ya esta semana que viene, específicamente el 11 y el 12 de este mes de julio, te viene Amazon Prime Day, la versión para el 2023. Como de costumbre, van a haber muchísimas ofertas. Hay ofertas que son de todo el día, hay ofertas que son por tiempo limitado, hay ofertas que son solamente para los que son usuarios del servicio Prime, porque aquí puede comprar todo el mundo durante Prime Day, pero los que son miembros como tal de Prime, del servicio Prime, van a tener acceso a unas ventas especiales para ellos. Aparte de eso, siempre hay precios especiales para los dispositivos de Amazon, ya sean los Echoes, creo que se llaman los Echo Devices, que es como que la bocinita esta, y también los Fires. Gente, los Fires, yo los he recomendado aquí en el pasado, excelente alternativa para tablet barata. O sea, no tiene el performance de un iPad o digamos de una Samsung Galaxy S o whatever, pero si usted lo que quiere hacer es ver video, por ese precio usted no puede pedir más. Excelente. Y les confirmo que corre PlayStation 1 sin problema. ¡Oh! ¡Oh! Con RetroArch. ¡Uy! Y conecta un control por Bluetooth fácil. ¡Oh! ¡Seguro! Gato, tenemos que hablar cuando acabemos el stream. We need to talk. Eso es súper fácil. Tú tienes uno, tú tienes un Fire. Sí, sí, yo tengo un Fire Stick. Aquí, de hecho, aquí en esta casa hay tres Fire. Mira mi Fire Sticks. Fire Tablet. Las tablets, sí. ¿Y tú le pusiste el Google Play Store? Sí, porque tú fuiste que me encaminaste al lado oscuro. Ah, pues sí, pues sí. Tienes que bajar RetroArch. Y entonces, mira ya al leer del amigo de nosotros. Ah, sí, y darle download y confímonos. Exacto, y lo corre bien. Oh, gracias, Gato, you're the best. Nice. El 8-bit y para adelante, para allá. Let's go. ya saben, gente, eso es el 11 y el 12, que eso entiendo que es martes y miércoles. Dos días antes yo cobran. Pero nada, siempre aparece algo. Yo siempre estoy pendiente cuando, por lo menos para la cuestión esta de que a veces ponen cables que los ponen super cheap, de cables para cargar ya sea celulares, tablets. Yo siempre cuando los ponen, yo los compro porque eso nunca está de más. O sea, sí, nunca está de más. Siempre son un resuelve. Claro, y los cables se dañan. Pues mira, siempre es bueno tener uno que otro guardado, por si, aquí hay otro, y siempre tener como que uno estratégicamente, ya sea en los carros, en el bulto del trabajo, en los cuartos, tú sabes, como que, tira la mano y hay un cable ready, tú sabes, eso siempre estoy pendiente, siempre es bueno hacer la vueltita por las ventas de Amazon Prime. Ya, yo siempre estoy pendiente a ver qué hay, nunca buscando comprar nada, termino comprando, qué sé yo, cables, como tú dices. Si tiran, qué sé yo, películas en bien barata, pues puede ser, si estoy pendiente a verla, puede ser que la compre, aunque ya yo estoy en la que las películas las compro digitales. Hay veces que me tropiezo con la versión digital mega barata y lo que hago es que la compro digital y cojo y dono el Blu-ray o el DVD, lo dono para que alguien más lo compre y lo use. Sí, porque de gaming a veces no es todo el tiempo que salgan buenas ofertas así de juegos triple A, maybe uno que otro. Y pues maybe ponle que sea, que juegos están en 60 y lo bajen como a maybe 45. So, si en verdad está buscando, go for it. Yo últimamente no estoy optando por buscar nada que tenga que ver con gaming. Lo que más miro es eso, cables, como ya mencioné. Y maybe, qué sé yo, algún periferal para la PC, maybe, qué sé yo, un mouse nuevo, tal vez, I don't know, lo que uso aquí para las manos, para el teclado, para evitar, para no lastimarme las muñecas, que de hecho, como que dijiste, este ya está medio feito. Son cosas así. Para evitar lo del carpet. Exacto, ¿no? Para evitar, sí, la almohadita para descansar las muñecas. Cosas así, pero de cuestión de gaming, bien, es que es bien difícil conseguir una buena oferta. A esta fecha todavía es muy pronto. Mi experiencia en cuestión de con videojuegos como tal es que juegos no hay muchos especiales. Sí hay muchos especiales en teclados y mouse y cositas así. Sí. Audífonos, uff, audífonos por montones. Eso lo ponen en especial. Pero ya, vamos a ver con qué. Fíjate, ahora que te dice eso, voy a estar pendiente, a ver, porque llevo tiempo persiguiendo, a ver si me consigo un multi-switch Type-C. Que tenga por lo menos un multi-switch Type-C para tener varios devices aquí conectados, accesibles. O sea, que los tenga aquí encima, de encima del escritorio, no que tenga que irme por detrás de la computadora. O sea, que el cable llegue hasta aquí encimita y yo pueda pluguear ya sea que se vuelva para cargar, o maybe darle carga a un control o a los headsets, no tenga que estar jalando o irme por detrás de la PC para jalar un cable para acá. O sea, tenerlo aquí, accesible, aquí, pa, y vámonos que nos fuimos. Te voy a estar pendiente si tiran uno bueno, ¿verdad? Digo, más o menos, puede ser de la marca de ellos mismos, de Amazon, que esos productos se salen muy buenos también, los Amazon Basics. Yo no tengo problema comprando los Amazon Basics. Sí, las cositas de ellos me han salido bastante buenas hasta el momento. Esto es cuando el 11 y el 12. Y es martes y miércoles. O sea, que nos está escuchando y de seguro están ahí en watchlist de los Lightning Deals. Gente, y al igual, un consejo. Si están viendo algo que les interesa, ¿verdad? Para comprarlo en especial ese día, márquelo. Usted puede ir ya marcando esos productos y cuando salen, la misma aplicación de Amazon le va a notificar. O sea, vaya entrando, mira esto, lo va poniendo ahí más o menos para que lo tenga. Si lo pone en especial, pues go for it, si es que lo necesita. No compre por comprar, ¿sabes? Claro, sí. Compre si ya lo necesita y le va a sacar el provecho. Tú sabes, be smart. Tú sabes que los chavitos, pues, están difíciles. Darkness, ¿qué está pasando? Dice, epa, capitanes, ¿qué está pasando, Darkness? Bienvenido aquí a nuestro podcast en vivo, episodio 528. Estamos aquí terminando la sección de la noticia. Así que, bueno, Gato, ¿algo más con esto de la Prime Day? No, actually, entré al website, pero tú sabes que a veces ponen como que Early Prime, deals y cosas así. Tienen televisores que son, I guess, marca de ellos. Dice Amazon Fire TVs. Hasta con 51% de descuento. Eso es lo que veo inicialmente. No veo nada anunciando por ahí los Fires, pero me imagino que van a estar en durante esa fecha van a ser más baratos. No, y si usted, por lo menos si usted hace mucho browse de cositas, la página o la aplicación te tira como que recommended en base a lo que tú buscaste. Y cuando venga ese día, la misma aplicación te va a tirar un montón de cosas en oferta de las que ella sabe que tú has estado como que mirando y como que lo has pensado, qué sé yo. Me dice, Gato, un monitor que llevas tiempo. El monitor te dirá, basado en tus búsquedas, tenemos en especial hoy este monitor a tanto. O mira, basado en tus búsquedas de teclado, pues tenemos esto, en especial en Prime Day. La aplicación de Amazon, sinceramente, es un viaje al infierno. Porque ya te pone todo en your face, como que mira lo que tenemos en especial, mira esto, tú lo estabas mirando, mira, está en especial, está en click. así que venza la tentación, porque si no, usted no va a querer comprar todo, ¿ok? Yo entré aquí a la aplicación y yo estaba en estos días, hace una semana, estaba chequeando para nada, me estaba dando a combinar mousepad, de estos mousepad grandes, mano, y me acaban de recomendar uno. Yo no sé si se puede ver aquí. Míralo. Es como simulando el control de Nintendo. ¿Por qué la aplicación me hace eso? No. ¿Ves lo que les digo? No se puede, loco, dando la nostalgia. Yo voy a decir, ya, fuera. Out of my life. Así que nada, gente, 11 y 12 de julio, Prime Day. Así que después nos comparten si compraron algo. Comparten por ahí por Discord o por las redes si pillaron alguna oferta. Bueno, mi gente, y de esta manera llegamos al final de las noticias más importantes para esta semana. Vamos entonces con nuestra próxima sección, que son las publicaciones para esta semana. Y vámonos en Video Games. Y para esta semana no hay muchos estrenos, pero sí hay unos cuantos. Entre ellos está Lost in Play. Esto es para iOS y Android. Llega el 12 de julio. Ese día también llega Mordhau para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4 y Xbox One. También este día llega Oxenfree 2, Lost Signals para PlayStation 5, PlayStation 4, Switch, PC, Mac, iOS y Android. El 13 de julio llega Gravity Circuit, Circuit para PlayStation 5, PlayStation 4, Switch y PC. Y por último, el 14 de julio llega Exo Primal. Esto para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, PC. Este fue el que es prácticamente un third-person shooter que lo estaban comparando un poquito con Anthem, que en el trailer del cielo caen un montón de dinosaurios. Y tenía uno. Ese mismo. So, llegó a tener un beta, yo no lo pude probar. Vamos a ver, porque este tipo de juego. Vienen cargando con esa maldición de Anthem y ay, hay que ver. Moto me estaba porque nosotros siempre caemos de sangre en estos juegos. Moto me estaba comentando como que Moto, we gotta be smart porque metimos las patas con Anthem. No metamos las patas dos veces, por favor. Así que nada, no, vamos a ver, pero no crees. Este juego va a comprarlo como cuando esté como en 20 pesos. Mara, el problema grande que tienen esos juegos es que luego de fenómenos como decir Fortnite, como decir Destiny que se fue free to play, como que eso viene a devaluar un poco el pagar por un juego full price de este tipo. De este tipo, es sí. Es como que, ¿what? ¿Tú estás pidiendo 60 pesos por eso? ¿Estás loco? Chacho, 40 y va en coche. Es como exacto. Que, es difícil justificarlo cuando tienes otro que quizás tú le has metido más billetes, pero ha sido más gradual. Sí, y que por ejemplo han salido ya unos cuantos por ahí, porque por ejemplo está Outriders, que yo lo compré para PC para jugar con Moto y con Mash. De hecho ya lo terminé y ya no estamos jugando porque prácticamente no tiene más nada que hacer, nada más que subir la dificultad, es lo más que puedes hacer y conseguir mejor loot, pero fuera de eso no tiene más nada. Y está ya pronto viene uno por ahí que nosotros probamos un demo, que ahora mismo se me escapa el nombre, que es también un third person shooter en un mundo de fantasía, que tú vas grindeando y buscando mejores armaduras, mejores armas. So, es prácticamente rinse and repeat con diferentes historias y diferentes skins. So, hay que tener mucho cuidado con esto. So, pero, este tipo de juegos, a mí me gustan, pero le he cogido miedo. Y es uno de mis géneros favoritos y le he cogido miedo, a raíz de lo que pasó con Anthem. Le he cogido mucho, mucho miedo a este género. So, vamos a ver qué ofrece por ahí Exo Primal. Bueno. Y dicho eso, gente, pues esos son los estrenos para esta semana. Vamos entonces con el tópico de la semana acá en el podcast en vivo. Gente, recuerden que acá en los podcasts en vivo nosotros hacemos diferentes cosas, ¿verdad? Cuando se trata del tópico de la semana. Una semana de podcast en vivo puede ser Se va con los Panchos. Una semana puede ser algo que inventemos, Salva al personaje. En fin, juegos diferentes. Tipos de trivia, challenges, hemos hecho aquí un montón de cosas bien brutales, y de verdad que la pasamos bien en esta sección. Pues hoy vamos a estrenar algo que ya más o menos yo había hecho una vez, pero esta vez la voy a hacer un poquito más difícil, ¿verdad? Con el compañero aquí, Gato Neo. Antes de continuar, Leina dice, el gran Alexis Arter, ¿what? pero espérate, algún parecido es pura coincidencia. Deja ver si puedo disfrazarme de Alter. El filtro que usa Alter. Mira, a ver, ¿tú lo tienes? Yo lo tengo, pero como no se ven los thumbnails, no sé dónde está. Déjame ir por acá abajo. Mira, a ver. No, este no es. Ya entre gato de bigote de pimpa. El de ponerme viejo. Ay. Al distorsionar. ¡Gandalf! está Gato buscando ahí el filtro de... Claro, recuérdate, estás Perú. está buscando el filtro de Artel. Gato lo va a encontrar. Oh, felicidad en la grabación. ¡Vaya! ¡Diablo! Claro, no lo encuentro. Gato. ¡Míralo ahí! ¡Artel Gato! No puedo, mira. Vamos a aprenderme dónde está, diablo. Aquí está bien abajo. 3, 4, 5, 6, 7. No 8, sabía que Arthur 9. Tiene un part-time con nosotros acá a nivel escondido. Qué cosa más espectacular. Ya te bajaste mucho de esos filtros antes que se fuera a pique Snapchat. Oh, sí, está terminado eso. Nice, está nice, super. En la novena fila. Nice. Diablo, de brutal, brutal. Pues nada, tuvimos un pequeño cambio de nuestro amigo el Montemox, Alter Latino, que está por ahí en el chat con el bailecito. O sea, qué bueno que estás por ahí, Alter. Gracias, brother. Pues nada, gente, pues como estaba comentando, vamos para el tópico de esta semana. Y esta semana, voy a rediseñar o rehacer este juego. Yo una vez lo hice con Sparrow, me parece que fue el año antipasado, parece que fue, que yo le puse a Sparrow en stream, yo le puse una escena de un juego y él tenía que adivinar, ¿verdad?, de qué juego era. Pues con el compañero Gatonejo, yo no voy a poner una escena, ¿ok? Y yo le dije a Gato que tiene que ver el stream, tiene que ver el stream para poder adivinar lo que yo voy a poner en pantalla. Yo confío en Gato, Gato no va a mirar el chat. Yo sé que Gato no va a mirar el chat porque... Dame el chat, tumbar el chat. Sí, Gato es un buen jugador. Gato juega bien. Gato juega muy bien. No es tramposo, como unos por ahí. Entonces, Gato, esta va a ser la dinámica. Yo voy a poner una imagen en pantalla, pero son carátulas de videojuegos. Ok. Carátulas de videojuegos. Hay unos cuantos clásicos, hay unos cuantos de unas eras un poquito más nuevas, ¿verdad? Pero yo no simplemente te voy a poner la carátula y tú me vas a adivinar. No, no, no. Yo te voy a poner un cantito de la carátula en pantalla. Una muestra. Oh, wow. Un demo de esa carátula. Un demo, vamos. Antes de comenzar, hay una carátula que yo estoy casi seguro que tú vas a poner y no me acuerdo el título del juego. estoy casi seguro. Si sale, la pegué bien duro, pero es una que yo en tu lugar yo pondría y yo no la voy a sacar. Y yo sé, no me acuerdo el título para nada. Dale. Pero hay una fácil, me fui humilde, pero si esto se repite, voy a venir matando. Pero este es como que el demo del juego. Así que nada, vas a ver en pantalla un cantito, ¿ok? ¿Verdad? De la carátula. Así que, pendiente de stream, ponlo full screen ahí en la tablet, ¿verdad? Para que se vea bien, porque como te digo, es un pedacito de lo que vas a ver, ¿ok? Yo las tengo en orden. Uy, duro. Mira, Inception. So, vamos a comenzar con la primera, ¿ok? O sea, y déjenme añadirle. En el lugar que la van a ver en pantalla es porque ese es el cantito que escogí, porque una vez Gato logra adivinar o no adivine, pues yo pongo la imagen por default para que la vean en grande, ¿okay? ¿Ok? Así que ya, vamos allá, vamos con el primero, son 10 imágenes, ¿ok? Vamos con el primero, esta es un regalito. Me dice si se ve bien o no, si no la agrando. Estoy casi seguro que esto es Street of Rage 2. Esa pose, es que el arte, el art style no me parece el de Street of Rage 2, pero el gesto este cayendo se me parece. No, damn it, esta es Street Fighter 2, la versión de Super Nintendo, right? ¡Exacto! ¡Diablo, sí, yo estaba como que no! Sí, sí, pero ¿sabes la que te digo, verdad? En Street of Rage 2... La carátula me parece que tiene una pose similar al a un personaje como que cayendo así de espalda. Pero sí, eso es la Street Fighter 2. Sí, dame aquí, ¿verdad? Para que la vean. Con Chun-Li ahí a la derecha y por ahí está Blanca, ¿verdad? También en sí, esa aquí la puse en pantalla. Vamos a agrandarle un poquito, ¿verdad? Para beneficio. Adiós, ¿qué pasa que no puedo agarrar la imagen ahora? Ahora. Dale look al overlay porque te voy a pasar otra vez que lo mueves por... Sí, sí. Ahí está. Anyhow, ahí está. Ahí, sí, sí, sí. Ok, me dice si se ve bien. Se ve bien. Sí, ok. Ah, ya sé qué fue lo que pasó. Es que tengo aquí el candadito. ¿Por qué se le activó el candadito? Qué raro. O está el candadito del grupo y el candadito individual. Sí, sí, se lo quité. Ahora sí puedo manipular. Ahí está, gente. ¿Ves? Sí. Yo más de usted y yo... Y eso, me fui humilde porque pude haber simplemente puesto una mano. Sí, pude haber puesto una mano, pero le voy a poner a Rayo ahí cogiendo un mamayazo de parte de Mr. Blanca. Yes. So, Gigi, bueno, ahí está la primera. So, primera imagen aceptada por el compañero Gatonejo de 1-1. Gigi, vamos entonces con la segunda, señor Gatonejo. Vamos arriba, vamos aquí con la segunda, estamos ready. Estamos ready, pero ya... Bueno, yo espero que sobreviva la tablet. Ya está sin batería. Pero está bien, le queda 15%. Dale, vamos arriba. Okay, vamos con la segunda imagen y es la siguiente. Si se no se me avisas para Dead Space. Muy bien, correcto, correcto. Yeah, Dead Space. Uy. Uy, ahí está. Esta sale un poquito, esta sale un poquito grande porque la que bajé tuvo una resolución bien alta, pero ya. Dead Space, ahí está. So GG. Esa no se me olvida, el señor Michael Negrón, mejor conocido como Mangavis, que uno de sus primeros artículos allá en PSNPR fue una reseña de Dead Space y decía la mano que te da de comer. Así que nunca se me olvida eso. Sí, no. Qué juegazo. Dead Space fue tremendo juego, mano, de verdad. Tremendo juego. Bueno, de 2-2 para el señor Gatonejo. Vamos entonces con la tercera imagen, señor Gatonejo. Y aquí vamos. Este, Resident Evil 1, Resident Evil. Yes, Resident Evil 1, seguro que sí. Mira, ahí está, estamos ahí revelándola ahí poco a poco. Ahí está, uy, la clásica carátula de Resident Evil 1. Esa estaba bastante, estaba bastante fácil. ¿Ves? Yo dije que te iba a tratar, acuérdate que esto es un beta, estamos probando cómo funciona la dinámica. Está bueno. Ya de 3-3 para el señor Gato. Vamos entonces con la cuarta imagen. Esta... Vamos a ver. Esta puede ser que dé un poquito de trabajo. Vamos allá. A Metal Gear. ¿Pero Metal Gear qué? Este, Metal Gear Solid, este, el primero de PlayStation. Por el blanco. Sí, ¿qué clase de carátula más bestial? Solamente blanco. Este dije, coño, ¿qué puedo poner? El logo de Konami, que hecho, me puede decir un millón de juegos. Es más, hubiese puesto el punto blanco, yo creo que el gato la sacaba. Y gato, un juego que la carátula es blanca. Lo primero, Gear Solid, Tactical Espionage Action. Juegazo que para mí en la colección. Uy. So, GG. Uy, mano, gato, de 4-4. Macho, estamos duros. Estamos duros. Sí, vamos arriba. Vamos entonces para la quinta imagen. Let's go. Super Mario Brothers. Muy bien. El clásico de Super, los bloquecitos ahí con Mario muriendo en la portada. Exacto, sí, porque está cayendo la lava. Yep. Eso es una observación de que mucha gente después de años se dieron cuenta como que, oye, ustedes han preguntado que en la carátula de Super Mario Brothers, Mario actualmente está muriendo. Está cayendo en la lava. GG. Uy, gato, muy bien. De 5-5, Let's go. Vamos entonces con la sexta. Esta, yo creo que sí que también la vas a sacar. Vamos arriba. Esta Wind Waker. Muy bien. Yes, Mr. Wind Waker. Mr. Aquí el estilo gráfico es el que lo give away. Sí, mano. Yo estaba hablando con Match ahorita cuando estaba preparando, ¿verdad? La escena. Y caímos hablando de este juego y dice que es uno de los favoritos de este juego, que es muy bueno. Y bueno, yo estoy ya casi por terminarlo, pero estoy perdido, no sé para dónde tengo que ir. Yo siempre he querido jugarlo, nunca le he entrado. Este juego es un candidato para un collection, para el Switch, que te incluía por lo menos este y dos más. Mano, yo quería que, tú sabes que Nintendo sacó para Switch la colección de 30 aniversario de Mario, etcétera, y quería que hicieran lo mismo con Zelda. Mira, pon ahí este Wind Waker, Ocarina of Time y Twilight Princess. Y ya, quedó en la colección, pero no. Y no. Están pensando mucho y va a ser tarde cuando eso. Pero juegazo, de verdad que muy bueno ese jueguito de Wind Waker. Bueno, vamos para la sexta séptima imagen, si no me equivoco. Sí, séptima imagen. Vamos entonces, gato, lleva el 6-6, durísimo. Vamos allá, gato. Uncharted Drake's Fortune. Yes, otro juegazo más de la era de PlayStation 3. Uy. Yeah. Yo estaba bien escéptico con este juego porque, you know, yo había comenzado a jugar, por ejemplo, Tomb Raider y me gustaba mucho en su momento, pero a medida que siguieron sacando versiones de Tomb Raider ya estaba como que, y entonces venía este en esa línea, como que, oh my god, otro más para el montón. Sí, pero... y yo cuando vine a jugar esto, ya llevaba tiempito fuera, ya yo sabía que era bueno porque pues mucha gente le había gustado y lo había comentado y ya, no me decepcionó. No, tremendo juegazo, de verdad. Buenas memorias de Uncharted. Especialmente del 3 y del multiplayer. Y del 2. El 2 y el El 3. 2 en la historia, el 3 del multiplayer. Del 3 de multiplayer. Códigos de Subway viene por donativo. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Bueno, vamos entonces con la octava imagen de 7-7 para el gato. Uy, vamos allá. Este. Ay, señor. Ay, Dios mío. Vamos allá. Mortal Kombat, aka Mortal Kombat 9. Exactamente. Esto sí yo sabía. Estoy poniendo ahí a gato a papi. Scorpion, chacho, si yo no le pongo a Papi Scorpion, ahí le da un yello a gato, chacho, Estás chacho. siendo bien generoso, pues yo puedo ver el personaje y todo, es como Sí, que sí. Es más, yo te puedo poner una pierna de Scorpion y chacho, ay, papi, son Mortal Kombat 9. Ahí más nada que buscar, chacho, chacho. Juegazo este también, gente. Mortal Kombat 9 es Oh, tremendo sí. juegazo, de verdad. Yo no he Tremendo terminado. duro. Volvimos al tema de Mortal Kombat otra vez, ¿por qué será? Alex, el público te quiere ver. Ay, mi Te quiere madre. ver pasar en Mortal Shao Kombat. Kahn me espera, me cago en mi vida, Gris, con Shao Kahn, Dios querido. Bueno. Sabrás que me topé ayer Ajá. con un video en YouTube que decía que ese Shao Kahn, it was the cheapest one ever. Y de contra no es tan malo. Y me puse a ver el video. Y es que alguien, tiene un mod donde puede utilizar a Shao Kahn y entonces los movimientos que tiene tienen un recover increíble, tiene un endless combo con el shoulder que te da. Ajá. Te da y tú estás más tiempo en el aire que el tiempo que le toma recuperarse a él. So, sigue dándote con el shoulder. Y el juego, cuando no lo estás jugando en el modo historia y eso que te enfrenta a Shao Kahn, el juego pues le pone ciertas barreras a Shao Kahn, cosas de que no sea imposible. Pero yo llegué a ver al Shao Kahn darme dos veces con el hombro corridito. No me dio seis veces, pero dos corridas sí. Y duelen. Sí, oh, quito un montón. Nacho, dan Oh. duro. So, yes. Alex, te Sí, esperamos ahí. ya. Castañeda dice, está bueno, no, Mortal Kombat vino a revolucionar la forma de cómo uno juega la historia en juegos de pelea. O sea, vino a revolucionar eso, después un Injustice, le metió caliente y pipa abajo. Ya hemos visto que el storytelling en los juegos de pelea, gracias a este estudio, una cosa espectacular, una cosa Ese es el espectacular. estándar La ahora. cima, una cosa espectacular. Bueno, vamos entonces con la novena imagen para la noche de hoy. Vamos allá, gato. Ah, Alex me trató súper bien. Super Punch Yes. Uno de los favoritos Out. de gato también. Mío también. Todos los que nos gusta este estilo, de este género de juego, de boxeo, ¿verdad? De frente. Hecho, lo que es ponchado, super ponchado. Es una chulería. Cato, tengo entendido, nunca has podido jugar el Punch-Out de Wii, ¿correcto? No, nunca lo he Manos, jugado. tú tienes tu Wii, ¿verdad? No, yo no tengo Wii. Yo tengo GameCube. Ok. Hay una cosita llamada. Pero eso se puede Hay una porque. cosita llamada Dolphin. Ya, pero Sí, no, eso se juega con controles. Ah, ok. Dolphin. A buscar entonces a Flipper por ahí. Búscate un delfín por ahí, por el internet. Después hablamos. Do it, do it. Mano gato, en serio. El Punch Out de Wii es bueno. Es bueno, es bien bueno. Es bien bueno. Te va a gustar. Yo chequeé después Sí, no necesitas lo de los entonces. motion. De hecho, yo lo juego con el control a los lados. O sea, como si fuera un control pad normal. Okay. Mira, Captain Jack apuntando. Captain Jack, tú no escuchaste nada. Borra, borra. Delete. Bye. No he escuchado nada de mi boca, ¿ok? Los comentarios Vamos a vertidos por chequear allá Axtech. el lair, El la Lair, guarida del yeah. pana de Nuestro nosotros. pana, sí. Do it, do it. Y le puedes meter 60 frames por segundo y todo. Anyway, vamos para la última imagen de la noche de hoy. Así que, ready, gato, vamos allá. Sé lo que es, pero tengo que ver cuál es el juego específico. Voy a decir que es Sonic the Hedgehog, el primero de Genesis. Correcto, mi pana, sí. Me imagino que era el art style, ¿verdad? El amarillito así como degraded. Sí. Tú sabes, sí. ahí está. El Sonic 3, los colores son más vivos. Uh-huh. So, yes. El clásico yes. Sonic the Hedgehog, seguro que sí. Son gatos de 10-10 aquí en el Guess the Game. Boom. Voy a buscar cuál es el juego que yo creía que tú me ibas a poner y me ibas a pasar por la piedra. Espérate. No te quiero preguntar, quiero decirte cuál es el título. Pero be aware que si después esto se repita en algún punto durante el año, venimos a matar. Digo, me dice la canción, venimos a matar. Vamos a buscar una escalatura. Digo, no extremadamente difícil. ¿Sabes? Obviamente tratando de buscar el juego que sabemos que a lo mejor algún juego de estos pasó por nuestras manos o lo vimos en alguna revista o en alguna tienda de videojuegos o algún blockbuster video para rentar. O sea, no va a traerme juegos de Japón porque nosotros no compramos juegos de Japón. O sea, no va a tirarme esa misión, tú sabes. Pero vamos a mejorar. ¿Tú sabes cuál es el juego que yo tenía en mente que tú me ibas a poner? Ajá. Phalanx, el del viejo con el banjo de Super Nintendo. Ah, ese está entre the worst video game covers of all time, el de Phalanx, el del viejo con el banjo. Y sí, eso es un shooter, un shmup. Sí, exacto. Yo sabía de qué era el juego. Sabía la carátula. Sabía que la carátula no pegaba con el juego. No. Y no me acordaba el título. Tuve que buscarlo. Gente, búsquelo. Se escribe, es PH. Phalanx, ¿verdad? Yes. So, Phalanx. Búsquenlo así por internet y después nos dicen. Dice, mira el search cómo lo encontré. Super NES Weird Covers. Boom. Ven primero, Phalanx. Sí, eso es un... Hay muchos videos en YouTube que han analizado. De hecho, nosotros cuando hacíamos la serie de Cover Wars con Bidi, nosotros hicimos uno de covers horrible y ese estaba. Ese fue el número uno. El de Phalanx, porque ese es una cosa horrible, horrible. El cover, no el juego, el cover, la cosa, el juego no es malo. Por eso, es la portada, que yo no sé. Hay unos cuantos videos que hablan de la historia, del porqué de esa carátula, pero yo me rehúso a creer que la razón que te explican es, so, I don't know, yo no sé. Pero búsquenlo y se ríen después. Pero horrible, horrible, ¿verdad? Horrible, horrible, horrible. Hay unos cuantos covers de Super Nintendo. Hay uno que me viene a la mente, el de los nenes, que es un beat'em up, y son unos chamaquitos en la... ¿Te acuerdas? Sí, que se ven bien vestidos de los 90s. Deja buscarlo. ¿Cómo se llamaba ese juego? Lo voy a buscar. Rival Turf. Los nenes así, con bandanas y los guantecitos de cuero, con pullitas. Sí, como que, what the hell, dude? Bien nice. Está brutal. Bien nice. Gato, mucha felicidad, de verdad. Gracias por tratarme prueba. Bien. Yo esperaba lo peor. No. Yo me porto bien con ustedes. Déjame ver. Hola, bro. ¿Le podrías enviar un saludito a mi primo Mati, que tiene cáncer? Ah, pues saludos, Diego Concha. Pues sí, le mandamos un saludo y pronta recuperación a tu primo. Y a todas las personas que estén pasando por tratamiento, ya sea de cáncer, que estén en ese, ¿verdad? Que estén en recuperación, le deseamos pronta recuperación y mucha salud para todos. Gracias por estar por ahí, seguro que sí. Buenas vibras para tu primo y a todas esas personas que estén pasando por condiciones de enfermedad, buenas vibras y pronta recuperación, seguro que sí. Tengo por ahí un read-up de parte de Bernardi. 16 meses en la horda bacala. Let's go, Mr. Bernardi. Y Diego, muchas gracias por el palo. Así que espero ese no sea albureo. No sé, vamos a ver. Gracias, dice Diego. Bueno, pasó, estamos. Mira, espérate, pómola. Mira, yo tengo un gato de verdad en mi cabeza, mira. De Alex no es filtro. Ese no es filtro, eso sí. Y me puedo aruñar, me puedo llevar un canto. Tengo el chorro de sangre bajando. Ya lo sí. Pues sí, ya lo veo, Alex. Tu filtro está brutal, es bien real. Yo, ¡no, me está cortando! está bueno para Halloween. Dice, ¿verdad? Y saludos y bendiciones. Espero que estén bien. Gracias, igual a ti, Bernal. Estamos bien, gracias a Dios. Claro, que tú también. Salud, espero que estés bien, brother. Seguro. So, nada, gente. Hasta ahí la sección del tópico de la semana, que es The Game. Espero que lo hayan disfrutado un montón. Aquí, como siempre, inventando cositas chéveres para el tópico de la semana del podcast. Amigo, como digo, esto lo podríamos repetir. So, ¿verdad? Vamos a ver. O inclusive hasta mismo gato me puede someter la dosis a mí. Decía, ahora voy a quitar yo. Yo busqué 10 carátulas que tú no vas a adivinar ninguna. Y son de juegos de Japón. Yo me jodí. Yo no soy tan malo, yo no los busco de Japón. Gato los busca de Atari, de América Latina, algo así. De los de Brasil. De los de Brasil, que sí. Netflix en PlayStation 2. Ya, no vacile. Qué historia con Brasil. Bueno, tremendo mercado para juegos raros, tremendo mercado. Bueno, nada, de esta manera entonces pasamos a qué es la que hay. Gato, tu lista está... El listón go. Ya, lo bueno, quedamos hasta 1 de la mañana. So, dale, arranca. Va a tirar para atrás porque está larga la lista. Gente, solamente Street Fighter 2. He estado jugando exclusivamente acá en el canal. Me puse a darle la vueltita al modo este de... Ay, se me olvidó cómo es que se llama. World Tour. Ajá. Que es en el que uno crea el avatar y va por la ciudad y va peleando. Y es pelea de verdad, pelea como se pelea en Street Fighter. Pero los matches son sumamente rápidos porque estás peleando. Es tipo como un beat'em up, pero al momento de pelear es un 2D fighter. Funciona muy bien. Y entonces tú vas conociendo los diferentes personajes del juego a lo largo de la historia. Y entonces tú te conviertes en estudiante de ellos y tú adoptas el estilo. El juego comienza con Luke, pero luego conoces a Chun-Li. Y si te gusta más el moveset de Chun-Li, pues sigues con el movimiento de Chun-Li. Algo súper cool que tiene es que a medida de que vas conociendo los otros, no tienes que cambiar al otro estilo si quieres algo de ellos. Te dan 2 de las magias, en la mayoría de las veces te dan 2 de las magias de los personajes que son tus maestros y puedes mix and match. Yo tengo ahora mismo Chun-Li con la patada. La patada está súper rápida. Tiene el spinning, bird kick, whatever. Tiene el thousand slap de Ionda. Y deja ver qué es lo otro. Y tiene algo más. Ahora mismo no me acuerdo qué fue lo otro. Yo le tenía por un tiempo el Dragon Punch de Ken y yo creo que se lo quité. Eso es una mezcla ahí mega rara de movimiento, pero funciona. Y yo creo que eventualmente lo que voy a hacer es Ionda, pues ya Ionda es mi teacher, se puede cambiar al estilo de él. Pongo Ionda y entonces le mando proyectiles, tipo Ken. es una amenaza. Eso está cool. Sí, está súper chévere. Entonces, como estuve tanto tiempo con Chun-Li, ya como que me estoy acostumbrando un poquito a cómo se mueve Chun-Li. No es usarlo realmente, el personaje, pero me siento más cómodo. Estaría dispuesto a aprender más con Chun-Li. Luke is not bad, pero no es para mí. Todavía no he terminado ese modo, no he conocido a todos los personajes. Voy como a mitad, me había dicho Silver. El último que conocí fue Guile, pero ahí se acabó el stream. Y quedé en jugar rank y quedé en jugar en el lobby y no llegué. Se me fueron las 2 horas en abrir y cerrar de ojos y nunca llegué a eso. Pero hubo otro día que le metí a rank. Y ahora mismo, la última vez que jugué estaba... ¿qué yo estaba? ¿Bronce? I don't know. ¿O silver? I don't know. Yo sé que había subido alguito con Ionda y cuando abrimos el lobby, mano, no estamos ni haciendo ni cuarto privado ni nada, nos vamos para se me olvidó el nombre del modo, pero es el centro de máquina donde uno va y es la placita que están todas las máquinas y tú te sientas. Funciona eso de show, mano. Yo he visto muchos juegos intentando hacer eso y eso es lo más clunky que tiene esos juegos. Y acá funciona, pero que fantástico. Tú puedes estar, te pones de espectador ahí en la máquina, pones la pesetita para jugar, no quieres jugar con nadie en una esquina, hay unas máquinas de arcade que tienen que si Final Fight, que si Street Fighter 2, eso juegas eso for free. Wow. Y entonces, se pasa bien, me gusta un montón. Nuevamente, altamente recomendado. Alex, estamos esperando por ti. Yeah, yo pronto, my birthday is coming. It's coming, agosto, ya estamos cerca. Ya estamos ahí de casi un mes. Hoy estamos 8, cumplo el día 9 de agosto, soy casi un mes. So, yeah, eso pasa volando rápido. Don't worry, I'm gonna reach you guys. Yo voy a mí. A diferencia con Street Fighter 5, que fui day one adopter, pues, como ya expliqué, me mantuvo un poquito, pero ya, va por ahí. So, yeah. Pues qué bueno, gato. Awesome, awesome. Pues hermano, en mi caso, mi listongo, pues obviamente Fortnite, ¿verdad? Religión de vez en cuando con los muchachos. Ahorita precisamente antes de comenzar a grabar, estábamos jugando con motos, pues en eso llegó Match, pero entonces me puse a ver con la gente, ellos jugaron trío. Yo los tenía acá escuchándolos a ellos hablando por Discord y yo acá pues preparando a la gente, qué sé yo qué. Y aparte de eso, pues estuve probando un jueguito que me llegó para PlayStation 5, Gal Guardians. Esto es un jueguito de dos dimensiones, estilo un poquito Metroidvania, es bastante lineal. O sea, tú vas por diferentes áreas de este castillo que aparentemente una niña demonio pues hizo como que lo convirtió en un infierno y soltó unos demonios, unos monstruos y unas cosas. Yo tenía que ir pues matando estos monstruos y liberando a los estudiantes. Tú manejas dos chicas que son Demon Hunters. Entonces tú alternas, cada una pues tiene diferentes habilidades y tú las vas alternando según tu uso. Una tiene una pistola, otra tiene una espada. La de la espada, su vida es más corta, pero hace más damage. La de las pistolas, el damage no es tanto, pero la vida es más larga. So, ahí tú tienes que ir alternando de la como depende tu estilo de juego y vas encontrando diferentes power-ups que te van a ayudar a retroceder y buscar unas áreas que no alcanzabas. Ahí es que entra un poquito lo de Metroidvania, pero no es tan tipo Metroidvania que tú ves el mapa y ves los spots que no puedes alcanzar y vas y los exploras. Este es más como que te sale un hub y dice, mira, puedes regresar a la zona que estabas antes y explorar el Avatar, vuelvo y regreso a la zona. ¿Sabes? Tiene un poquito de Metroidvania, pero es más acción en dos dimensiones. Obviamente, como me encanta a mí, pixelado, for the win, más sorprende, pero pues son los jueguitos que a mí me gustan. So, ya, me estaba jugando eso y pues, obviamente, pues, como ya mencioné, Fortnite y obviamente Tears of the Kingdom. En mis tiempos libres le dedico por lo menos media hora, 45 minutos. Mano, solamente he hecho dos templos, el del viento y el del agua. Güey, yo pensaba que ya tú habías terminado el juego. Todavía. Voy ahora, estoy pasando. ¿Qué hacía? Yo estoy explorando. Yo estoy ahora mismo. Okay. Estoy en el lugar para el tercer templo. El del volcán, el de fuego. Estamos en esa, pero con unos videos que veo por Facebook de un creador de contenido de Tears of the Kingdom. Pero ya saben cómo es jugar este juego. Y lo que él quiere decir es que tú crees que vas en esta dirección para hacer algo y de momento tú miras para trae. Sí, ves un coro que hay que ayudar, o ves un shrine allá a lo lejos, o ves algo que cayó por allá, o de momento alguien te comenta una armadura, tú buscas un video, ¡oh! Yo quiero esta armadura, y allá vas como un loco a buscarla, y de camino a esa armadura, viste tres shrines que los quieres, voy para allá para subir corazones, y de momento salí del shrine, y de momento cae una estrella fugaz en la montaña, voy para buscar esa estrella fugaz, y subiendo esa montaña, viste un mini boss, vamos a matarlo. Ah, espérate, un conejo legendario, le dispara, le saca el chavo, y él corre por una cueva que no descubrí, vamos para allá, y te metes a esa cueva, buscas el Purple Frog, te llevas la gema, para el set legendario, pero que en esa cueva seguiste explorando y encontraste un cofre con una armadura que no te esperabas encontrar. Oh, my God. Así es la vida de jugar Tears of the Kingdom, gato. Te lo digo sinceramente, es un vicio. Uno no encuentra cómo soltarlo. Yo sigo buscando y sigo buscando y sigo buscando. Estoy completando sets. Lo último que hice fue, yo me fui, o sea que Tears of the Kingdom tiene tres mapas. El mapa subterráneo, el mapa de Hyrule y el cielo. El del underground y el cielo son nuevos. El del cielo, lo último que yo hice, yo fui a hacer todos los shrines del cielo. Solamente me faltaron dos, porque es un área que no puedo accesar todavía hasta que progrese en la historia. Pero sé que ahí hay dos. Si no, ya los tengo todos. Todos los shrines del cielo. Sí. Entonces, en esa búsqueda de los shrines, completé un set que yo ni sabía que estaba en el juego. Completé un set de armadura. ¿Qué más? Bajé y qué sé yo qué. Hice una misión. Me metí en una cueva y encontré una armadura que es como de los dragones. Y yo, ¿qué carajo? Ahora quiero completar la maldita armadura de los dragones. O sea, es lo que te digo, mano. O sea, es un vicio. Es bien difícil soltarlo. O sea, de verdad, gente, juegazo del carajo. De verdad, juegazo del carajo. Lo recomiendo. Y todavía me faltan un montón de cosas por hacer. So, ya tengo el Master Sword. Encontré cuatro mapas que me apuntaron cuatro tesoros ocultos debajo de la tierra. Los encontré y resulta ser que eran túnicas o ropa de otros juegos de Zelda. ya tengo el set de Twilight Princess, tengo el set de Wind Waker, ya tengo el set de Hero of Time, que es de Ocarina of Time, y el set de Skyward Sword. O sea, hello, no me pregunten, los tengo. I don't know. Así que ya, yeah, estamos en esa. Coleccionista de armadura, me dice a mí, de lleno celda. Hay que joderse, de verdad. Hay que joderse. Pero muy bueno jueguito. Altamente recomendado. Yo me llevo el Switch para mi trabajo. Por estar llevándome el Switch, porque se me rompió. Y tengo que meterle pega. Por el Kitty Pong y el Jevi Try. Porque mi Switch no sale de aquí. Y por culpa de Chisholm de Kingdom me lo llevé y por eso lo rompí. Pero funciona. Te va a funcionar. Celda es el GOTY, seguro, si Starfield se atrasa o tiene box grandes cuando salga. ¿Tú crees que Starfield sea lo suficientemente grande y bueno como para tumbarle ese GOTY a Celda? Podría, yo diría que yo no sé nada de Starfield. Candidato. Yo no sé nada de Starfield, pero hay gente esperándolo desde hace mucho tiempo. Luego de que tenga una salida decente, uh-huh, yo diría que estaría ahí en la contienda. Porque dentro de todo, a pesar de que Tears of the Kingdom está buenísimo, no es la misma impresión que cuando uno le entró a Breath of the Wild. No, claro, sí, eso sí. Y no le estoy restando mérito de lo divertido que puede ser, pero Breath of the Wild al momento, lo que conocíamos de Zelda y lo que comenzamos a conocer en ese momento era como que... ahora lo que está aquí está bastante familiar. Starfield nuevamente, yo no lo he jugado, no tengo vela en ese entierro, pero yo sé que hay mucha gente esperándolo. Y si tiene un buen lanzamiento, podría ser un contendiente. Yo fíjate, yo hago eco de tu punto y en eso tienes toda la razón, o sea, 100% la razón, el hecho de que sí, lo que nos presentaron en Tears of the Kingdom, sí, aunque muchas mecánicas las mejoraron, es una historia nueva, hay áreas nuevas, es prácticamente el mismo mapa, o sea, es el mismo mapa, pero con ciertas áreas que pasaron ya un par de añitos y por cierta situación que sucede, pues ciertas áreas fueron alteradas, pero prácticamente, yo he pasado por áreas que, yo me acuerdo cuando yo vine aquí en Breath of the Wild, tú sabes, hay un montón de cosas. Tú sabes, pero sí, le añadieron el mapa del cielo más el mapa del underground, que eso pues le dio un poco de más contenido y más profundidad al juego. Pero sí, ponle que Starfield venga con algo súper novedoso, bien sci-fi, que a la gente le encanta este tipo de aventura espacial. Hay gente que sueña con esto hace un buen mil años. O sea, lo soñaron y pensaron que No Man's Sky iba a ser la solución a este bajón de un buen juego de aventura espacial de ciencia ficción que dejó cuando ya no salieron más los juegos estos de... ¡Ay, Dios mío! ¿Estás pensando en Mass Effect? Mass Effect, exacto. Que, ¿verdad? Que, digo, salió un último Mass Effect, pero fue un verdadero letdown. No era lo que la gente esperaba. Pero usted me entiende. O sea, que no había como que... Ese juego de esta aventura espacial no había algo que llenar ese vacío de los fanáticos. Entonces Starfield empieza a sonar, hace huele mil años, pero no va a salir, si sale, no va a salir. Ya por fin lo anuncia, está todo el mundo, que le encanta de género, está todo el mundo pompeado. Si vienen con algo chévere, como tú dices, si de la salida venden un buen producto y corre smooth y espectacular, yo creo que ese es el juego que le puede dar la batalla a Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y hasta inclusive podría quitarle el título de GOTY, que todavía yo creo que es muy temprano para decir que es que nos encanta tanto. No, ese es el GOTY. Falta todavía, para el juego más por salir. So, vamos a ver, pero está fuerte. La contienda va a estar bien fuerte este año. So, vamos a ver cómo le va a Starfield. O sea que, yo por eso de que se lleven por lo menos una mención honorífica, pondría ahí en los contendientes a Street Fighter VI. Yo sé que no va a ganar. Porque juegos de pelea llegan a un público tan amplio como esos otros juegos. Pero ha venido a encender una llama, por lo menos inicialmente. Vamos a ver si logra Street Fighter VI capturar ese público que típicamente no juega juegos de pelea. Pues esa es la clave. Capturar a esa gente. Si logra eso, yo diría que el caso para Street Fighter 6 Game of the Year es fuerte. Simplemente se quedan los que mismos que jugamos juegos de pelea, pues no importa qué tan bueno sea, no ha tenido un impacto tan grande. Ya, completamente de acuerdo. Debe estar ahí, porque yo sé que Response ha sido una cosa fenomenal. Yo por lo menos no he visto prácticamente casi nada de que haya. Yo lo que he visto es que todo el mundo la está pasando brutal. Dice que el juego se siente súper bien. O sea, que de verdad que sí. Yo entiendo que los errores que cometieron con el Street Fighter V aprendieron y aplicaron para Street Fighter 6, y yo creo que han tirado un buen producto Day One, y no fue un launch desastroso. Street Fighter 5 tuvo un launch bien desastroso. Bien desastroso, bien buggy, problemas con el hitbox, en la escena competitiva tuvo muchas críticas, o sea, hasta ahora está sonando bien, ya están haciendo torneo de Street Fighter 6, o sea, ya el juego está corriendo. Ya acaba ganó un torneo. Sí, sí, así que, ya. Yeah. Así que Evo, ya está ahí la imitación de Evo. Sí, ya está ahí la vuelta de la esquina, eso. Ahora en agosto. En agosto. Ahí nos pierden a nosotros un fin de semana completo, ¿sabes? El televisor a todos. Múltiples televisores en la casa, todos en él, porque sí. A medida que me muevo, miro. No, y la cuestión es que activan todos los canales de Evo. Porque en uno está el torneo de Smash, de tal juego. De que usted quiere un ejemplo. Street Fighter, exacto. En diferentes transmisiones. Smash y los puede ver, tío, multitap, puede verlos todos. Pero sí, va a estar bueno. Así que estamos looking forward to it. Así que nada, yo creo que de esa manera, pues ya finalizamos lo que es la que hay. Vamos entonces oficialmente al cierre de nuestro podcast live para esta semana. Gente, recordamos que este podcast, ¿verdad? Los lives, la versión audio, la pueden conseguir todos los martes, igual que todos los podcasts que grabamos aquí semanalmente. Las versiones audio de ellos las pueden conseguir todos los martes en diferentes plataformas, entre ellas Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evo, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en redes sociales como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo el nombre de Nivel Escondido. Recuerden que estamos acá en Twitch los 7 días de la semana en vivo, comenzando los domingos, lunes y miércoles de las 8 de la noche con este servidor iStation y Mash 188, el Nivel Escondido Reloaded y Sunday Kicks respectivamente, martes, jueves, viernes y sábado con los compañeros Gatonejo y Sportwood desde las 11 de la noche, hora de Estados Unidos, 10 de la noche, hora de Puerto Rico, hasta que, se supone que este año no va a haber cambio de hora. Yo entiendo que ya la hora cambió por última vez y no vuelve a cambiar jamás. Para nosotros, pero ver para creer. Oh my God, cruzando los dedos. Cruzando los dedos, porque de verdad que es una chavendeta, ¿verdad? Gato, ¿verdad? Por su agenda, pues tiene que subir más tarde, al igual que el compañero Sparrow. Sparrow a veces sí logra cuadrar bien, pues a veces un poquito más temprano, pero Gato, ¿verdad? Pues tiene unas cositas que hacer en su casa. Siempre que llega, y pues Gato es de los que mientras más tarde mejor. Pero sí, a veces pues para disfrutar contenido, pues a veces a las 11, 11 y cuarto, y en semana es un poquito chabón, y para los podcasts pues también a veces se nos hace un poquito difícil, pero sí es verdad que la hora ya no va a cambiar, pues estamos GG, pero por lo pronto, si usted reside en los Estados Unidos y disfruta nuestro contenido, pues sepan que Gato y Sparrow, 11 de la noche, hora del este, 10 de la noche, hora de Puerto Rico, ¿ok? Así que, hora del centro, perdón, porque 10 de la noche ellos están igual que nosotros, no hay cambio de hora, este está igual que Puerto Rico, así que mis disculpas. Así que, nada, mi gente, será, antes de irnos, recuerden, ya me iba a ir sin esto, recuerden que todavía queda mercancía bien bacana, la pueden conseguir a través de nivelescondido.com/mercancía, ya la mercancía de Evo ya rotó de la alineación, ya está la mercancía regular de Nivel Escondido, pero pendiente, que si surge algún evento especial o algo, pues siempre acá la mente creativa echa la máquina a correr, de algún loguito, alguna imagen o algo que podamos poner en la tienda. Así que siempre desde la vueltita por ahí nos preguntan, mira, ¿hay algo nuevo? Mira, no, estamos bien, estamos trabajando en algo que mucho gustosamente le vamos, ¿verdad?, a responder. Si no, pues siempre desde la vueltita. Iba a decir que ahora mismo se activó nuevamente la camisa de streamer boricua. Si recuerdan, en el mes pasado teníamos el hoodie, pero en esta ocasión pues está la camisa de streamer boricua. También añadimos un vaso, una pinta, un vaso de 16 onzas de streamer boricua, la taza de streamer boricua, la taza de Nivel Escondido, al cafecito, y está por ahí en agenda la gorra de streamer boricua, pero esa requiere un poquito más de back and forth, porque tú sometes la imagen, pero como es un tejido, ellos te envían para atrás la interpretación de ellos en el tejido y tienes que aprobarlo, y si no, pues tienes que tweak eso hasta que finalmente termines con el diseño que quieres. Me pasó con la gorra de Evo. Yo pensaba como que, ok, sometí ya, pero no, requiere como que un approval ahí. Y esas primeras órdenes se aguantaron porque estaban esperando que yo le diera el approval. Okay. Ya sabemos. Nice. Abercrombie, pues ya saben, gente, tenemos mercancía nueva, soy GG por eso, duro, duro. Así que niveleescondido.com/mercancía, ¿ok? Y no podemos irnos sin antes invitarlo a que disfruten contenido de algunos de nuestros colegas, entre ellos se resaltan nada más y nada menos que el gran, el Mod de Mods, Alter Latino, también nuestra querida amiga Erusire, que me invita por el Raid de Superstars, Vidium SF, que creo que antes de ayer estuvo de cumpleaños, o ayer, no me acuerdo, ayer o antes de ayer. Así que muchas felicidades al Vidium. La Dama Alta, que ahorita hizo un cambio por ahí con Midnight. Y el gran G. Pérez Bosques, el GPB. Así que de esta manera, gato, ahora sí nos despedimos. Será entonces hasta una próxima edición de nuestro podcast en vivo y semanal. Se publica todos los martes. Así que, gente, cuídense y será hasta la próxima. Gato y Alex Nation, signing out. Bye, bye. Alter Gato. Bye. Bye.